Hoy les quiero presentar al personaje que partió la historia de este mundo en dos. ¡Jesucristo! Yo quisiera con esta canción que ha brotado de mi corazón presentarles al hombre más grande. Ese hombre es más valiente que yo, él es mucho más sabio que yo, un ejemplo de lucha invaluable. No les voy a hablar del jugador que ha ganado premios por montón y la gente lo admira bastante, ni de Diomedes Díaz el cantor, que aportó mucho pa' este folclor y que fue un excelente cantante. Yo sé que han existido hombres que han dejado huella a través de la historia, los cuales han hecho proezas dejando un legado en nuestras memorias. Pero aunque los hombres sean grandes y el mundo los ame, yo digo y repito que por sobre todos los grandes hay uno más grande, ese es Jesucristo. El hombre más grande se llama Jesús, que vertió su sangre sobre aquella cruz. El hombre más grande no toca acordeón, pero con su muerte me dio salvación. Él no aparece en los afiches, no es una estrella de cine, a él no le importa la fama. No trajo armas para defenderse y aún así fue el más valiente. A Jesús nadie le iguala. Como Gabriel García el escritor, podría hablar de Cristóbal Colón o Mandela, un líder importante. Podría hablarles de otros, pero no les hablaré de alguien superior, puesto que nadie puede igualarle. Hablaré de Jesús el Señor, el que dividió este mundo en dos. Sus hechos lo hacen insuperable. Yo podría hablar de tantas cosas, hablarles de historia, también de lugares. Por ejemplo, de las murallas que están en la China, yo podría explicarles. Pero la historia más hermosa nació en un madero, fue escrita con sangre. Es un honor en esta hora presentarle a ustedes a el hombre más grande. El hombre más grande se llama Jesús, que vertió su sangre sobre aquella cruz. El hombre más grande no he visto cantar, pero con su muerte me dio libertad. Él es la vida de la iglesia, el manantial que nos refresca. Él es un ser incomparable. Por encima de la cabeza ahora pido un fuerte aplauso para el más grande de los grandes. El hombre más grande se llama Jesús, que vertió su sangre sobre aquella cruz. El hombre más grande no toca acordeón, pero con su muerte me dio salvación. El hombre más grande pronto volverá a buscar una iglesia que esté en santidad. El hombre más grande se llama Jesús, que vertió su sangre sobre aquella cruz.